desafiando a la sinceridad. Me doy cuenta que al final te necesito. Hoy, mirando entre la oscuridad, se me ilumina esta canción. Te necesito. Estoy aquí adivinándole al amor si tal vez estás también pensando en mí. Estoy aquí madurando la intención de correr a ti gritar. Te necesito porque todavía pienso en ti hoy. Tu nombre a plenitud que se convierte en inquietud. Vivo encerrado en tentación de estar contigo. Una similitud al comparar ausencia y tú, desesperado por tu amor. Hoy, como cada día, pienso más en la manía de tenerte siempre a mi lado. Hoy se hace amarga la complicidad entre mentira y realidad. Te necesito. Estoy aquí intentándote olvidar y ya no quiero andar así. Estoy perdido. Estoy aquí suplicando al corazón y el pensamiento vuelve a ti. Te necesito porque todavía pienso en ti hoy. Tu nombre a plenitud que se convierte en inquietud. Vivo encerrado en tentación de estar contigo. Una similitud al comparar ausencia y tú, desesperado por tu amor, te necesito. Se convierte en inquietud. Vivo encerrado en tentación de estar contigo. Una similitud al comparar ausencia y tú, desesperado por tu amor. Tu nombre a plenitud que se convierte en inquietud. Vivo encerrado en tentación de estar contigo. Una similitud al comparar ausencia y tú, desesperado por tu amor. Desesperado por tu amor, te necesito. Desesperado por tu amor. Te necesito.